Regresamos con usted. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos. Así nos va. Y en el artículo número uno escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo. Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo. Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas. Y esta vez no te voy a rogar. A veces ser honrado es como mear contra el viento. No mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre. Respira del todo esta brisa, ponte la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Yo no entiendo tu modo de amarme y tratando de entender me desvelo. Unas veces pareces un sol y otras veces tan fría como hielo. Y hasta a veces me pongo a pensar que es por otro y me lleno de celos y de veras te quiero desear. Gracias por estamos regresando con ustedes en nuestro programa Los Jóvenes y la Educación de Radio Santa Ana en el 104.7 de FM. Hoy estamos compartiendo información acerca de las universidades y la educación superior en los Estados Unidos. Para preparar a nuestros hijos para que estén listos para ir a la universidad, es un proceso muy importante que empieza desde cuando están pequeños. Como padres, debemos aprender a navegar el sistema educativo de los Estados Unidos para poder guiar y apoyar a nuestros hijos y para tomar las decisiones que sean las más adecuadas para responder a sus necesidades. Por ello, es que esta noche estaremos presentando información más detallada sobre la educación superior y los sistemas universitarios estatales de California, así como las universidades privadas y colegios comunitarios. Esta noche contamos con la presencia del maestro consejero Daniel Mejía, consejero de la Escuela Preparatoria Los Amigos, quien responderá a algunas preguntas importantes que tienen los padres de familia acerca de la educación superior. Les pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono 657-335-9528 aquí en cabina para contestar sus preguntas. Señor Mejía, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Se pudiera presentar con nuestra audiencia y decirnos un poco de lo que usted hace como consejero en el nivel de preparatoria en la Escuela Los Amigos? Sí, claro que sí. Mi nombre es Daniel Mejía y he trabajado como consejero en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove por 15 años, 8 años en la Escuela Bolsa Grande, un año en las oficinas del distrito en el Departamento de Enlace Comunitario y los últimos 5 años en la Escuela Los Amigos. Como consejero académico, trabajamos con estudiantes en diferentes aspectos. Trabajamos con estudiantes en el aspecto académico. Les ayudamos a seleccionar sus clases para graduarse e ingresar a una universidad. También ayudamos a estudiantes a explorar carreras para el futuro. Y también trabajamos con los estudiantes y los apoyamos en el aspecto emocional. Eso es algunas de las cosas que hacemos como consejeros en la preparatoria. Gracias nuevamente por estar aquí, señor Mejía. Y también gracias por la loable labor que hace como consejero académico en la preparatoria Los Amigos. Es una etapa que los estudiantes de los 14 a los 18 años pues necesitan ese consejo, esa guía, esa experiencia de usted para motivarlos y que sigan estudiando. Una de las preguntas que casi siempre nos hacen los padres de familia es de que ¿por qué es importante que nuestros hijos asistan a la universidad? Muy interesante su pregunta, maestro Ursúa. Desde una perspectiva global, estamos observando la necesidad de preparar a nuestros estudiantes para las exigencias del siglo XXI. Vemos que cada vez más se requieren títulos universitarios para obtener puestos profesionales. En muchas de las carreras profesionales, el contar con una licenciatura se considera simplemente como un requisito común. Por otro lado, el tener un título universitario representa un mayor potencial de ingresos. Así, por ejemplo, según las estadísticas del año 2014 del Departamento Laboral de los Estados Unidos, un joven con diploma de secundaria ganaba en promedio $35,250 por año. Otro joven con título de licenciatura universitaria ganaba un promedio de $59,000 por año. Eso es casi un 70% más. Mientras que otro joven con título de maestría ganaba un promedio de $70,000 por año, casi un 100% más. Como pueden ver, el tener un título universitario se traduce en un mayor de nivel de ingresos. Para poder preparar a nuestros estudiantes en la ruta hacia la universidad, debemos empezar a desarrollar las habilidades y destrezas necesarias desde una temprana edad, especialmente hacer un énfasis en ayudarlos a desarrollar sus habilidades para comunicarse oralmente y por escrito. Cuando generalmente yo hablo con los padres de familia o los padres de familia de los estudiantes, platicamos acerca de la importancia de la universidad, pero la manera en cómo usted nos ha ejemplificado aquí que entre mejor educación, más dinero. Así, simple y sencillamente, es uno de los motivos por los que los padres de familia pues deben estar atentos acerca de la educación de sus hijos y para que recuerden, la educación es la mejor herencia que les podemos dejar. Muchas gracias por su respuesta, señor Mejía. En pocas palabras, nos ha informado por qué es tan importante que nuestros hijos obtengan una educación superior. Nos ha mostrado cómo una persona que tiene una educación superior tiene la posibilidad de ganar más dinero. Antes de empezar a explorar la educación superior, hay otra pregunta que también nos hacen nuestros padres frecuentemente y es ¿qué tan importante es la universidad? ¿Qué piensa usted, señor Mejía? ¿Vale la pena pagar y esforzarse 4 años en la universidad? La educación en la universidad ofrece beneficios para toda la vida. Cuando los estudiantes terminan la universidad, se dan cuenta que vale la pena pagar y esforzarse para ir a la universidad. El sueldo que reciben los que terminan la universidad generalmente es mejor y se traduce en un mejor estilo de vida para sus hijos cuando crezcan. También hay otros beneficios. Por ejemplo, sus hijos tendrán mejor seguridad personal y mejor salud si ellos estudian la universidad. Así que sí, sí vale la pena pagar y esforzarse para ir a la universidad. Y debemos motivar a nuestros hijos para que vayan a la universidad. Es cierto. Y esa motivación, señores, estimada audiencia, padres de familia que nos escuchan, debe iniciar a temprana edad. Entre más temprano vayamos preguntándole a nuestros hijos qué piensan, qué quieren estudiar, en qué quieren trabajar. Eso es bueno. Estas son excelentes razones para motivar a ir a la universidad. Imagínense, estimados padres de familia y audiencia que nos escucha, si usted le pudiera dejar a su hijo una herencia, que no se le acabe en toda su vida y que a la vez le dé más seguridad y le dé mejor estilo de vida, estoy seguro que usted se la daría porque usted quiere mucho a sus hijos. Eso es lo que la educación superior le ofrece a su hijo o a su hija. Pero platíquenos, señor Mejía, ¿es la universidad accesible en Estados Unidos? Yo sé que no nos estamos enfocando en la cuestión financiera, pero es importante saber si la universidad es accesible para los estudiantes que quieran ir. Ir a la universidad es muy accesible en los Estados Unidos, poco diferente que en otros países. Muchos de nuestros estudiantes reciben ayuda financiera que paga por todos los gastos de colegiatura. Además, los cargos o pagos que se hacen a la universidad son base al nivel socioeconómico de los padres de familia. Por ejemplo, estudiantes que vienen de una familia con un nivel de ingresos de $80,000 al año pueden ir a las universidades del sistema de UC, son las universidades de California, sin pagar nada. Algunos estudiantes pueden necesitar pedir algún préstamo o obtener un trabajo para pagar algún pago extra de vivienda mientras estén en la universidad. Pero la manera que yo lo veo es que es una inversión que vale la pena. Es mucho mejor hacer una inversión en la educación de sus hijos que en la compra de un auto. Cuando usted invierte en la educación, tarde que temprano va a tener la recompensa, especialmente al terminar la universidad, mientras que el valor del auto se devalúa. Entonces, ¿por qué no mejor pedir un pequeño préstamo para la educación de sus hijos? Clara la explicación, muy apreciada la manera en cómo nos explica el señor Mejía acerca de la universidad y sobre todo la manera de poder ir a la universidad sin que sea un gasto extra, dependiendo, claro, del ingreso, el ingreso económico de la familia. Vamos a hacer una pausa musical en este momento. Les pedimos que no se muevan y que no le cambien. Estamos aquí en Radio Santana con el programa Los Jóvenes y la Educación. En unos momentos regresamos con usted. Recuerde, el teléfono en cabina es el 657-335-9528. Llámenos y en unos momentos regresamos. Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo. Lo que da rabia cuando recuerdo esos dulces momentos en que mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión. Vete ya. La llamada que más se hace en las noches y me decías mi amor, era un juego que tenías conmigo y salí siendo el perdedor. La llamada que más se hace en las noches y me decías mi amor, era un juego que tenías conmigo y salí siendo el perdedor. Vete ya, ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo. Lo que da rabia cuando recuerdo esos dulces momentos en que mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión. Vete ya. En mi mente, en mi corazón ya tú no existes. Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste. Nuevamente a nuestra audiencia. Regresamos con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación, aquí en Radio Santana. Estamos con nuestro invitado el día de hoy, el señor Mejía, consejero de la Escuela Preparatoria Los Amigos, y que pues nos acaba de dar algunas respuestas, algunas preguntas, y pues nos hacía la comparación de educación, lo que se gasta en la educación y lo que se gasta en un auto, por ejemplo. Un auto se devalúa y el préstamo que usamos para la universidad será la mejor inversión, porque después vamos a tener un mejor trabajo. Señor Mejía, nos pudiera contestar una de las preguntas que nos han hecho aquí en el radio es, ¿cómo pueden los padres de familia ayudar a preparar a sus hijos para la universidad? La forma más importante en que los padres de familia pueden ayudar a sus hijos en todos los niveles es ayudar a desarrollar buenos hábitos académicos. Los hábitos académicos ayudarán a los estudiantes para que tengan éxito ahora y en el futuro. Algunos de estos hábitos son habilidades para estudiar, organización de sus habilidades y ponerse metas y prioridades, poder acomodar y controlar el tiempo para cada cosa. Recuerde motivar a sus hijos y crear oportunidades para que ellos lean, escriban, escuchen y hablen un lenguaje académico acerca de las diferentes materias o clases durante el tiempo que están en casa. Le recomendamos que empiecen a hablar de la universidad y de las carreras profesionales con sus hijos desde muy chico. Nunca es muy temprano para que ellos vayan escuchando acerca de la universidad. Además, en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, nosotros enfatizamos la importancia de adoptar una mentalidad de crecimiento en la escuela y en la vida. Con esta mentalidad de crecimiento, nuestra manera de pensar ve los retos como oportunidades de mejorar. Estudiantes que adoptan una mentalidad de crecimiento creen que ellos pueden controlar los resultados en su vida por medio de esfuerzo y práctica. Cuando ellos cometen un error o tienen un tropiezo, aprenden de esos errores y fallas porque ellos tienen una resistencia emocional para levantarse después de un problema. Si estos estudiantes con mentalidad de crecimiento cometen un error, se dicen a sí mismos, no sé cómo hacer esto todavía, pero con esfuerzo y perseverancia aprenderé a hacerlo. Como padres, necesitamos alentar esa persistencia y perseverancia, pero también debemos de tener cuidado de no proteger a sus hijos de las derrotas tratando de culpar a otros por sus errores. Pregúntese, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué estamos pasando? ¿Cómo podemos hacerlo diferente la siguiente vez? Gracias, señor Mejía. Esta idea de crear en nuestros hijos una mentalidad de crecimiento es esencial, porque cuando los hijos saben que se deben esforzar, ellos logran lo que quieren, aún después de haberlo intentado varias veces. Además, con lo que respecta a la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, es muy importante que usted como padre de familia o madre de familia sepa lo que sus hijos están haciendo en la escuela. Recuerde que puede llamar a la escuela de sus hijos en cualquier momento y tener la seguridad que hay alguna persona que habla español. Recuerden, estamos al aire en esta cabina de Radio Santa Ana en el 104.7 de la FM. Y tenemos una pregunta. Tenemos a una persona en la línea que quiere hacernos una pregunta. Bienvenido, señor Ezequiel Ramírez. Estamos al aire. ¿En qué podemos ayudarle? ¿Cuál es su pregunta? Bueno, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, buenas noches. Mire, mi pregunta es, tengo muchísimas preguntas, ya que es bien importante, como usted dice, en lugar de invertir en un auto o en otras cosas con nuestros hijos, es invertir en un préstamo, vamos a decirlo así, bancario, mucho mejor para como tipo de inversión, ¿verdad? Sí. Sí me gustaría que si nos pudiera usted apoyar, a, sobre todo a los padres de familia, que nuestros hijos gradúan de high school y que desgraciadamente o desafortunadamente en las escuelas no contamos con consejeros y quiero decirlo abiertamente, altamente capacitados en lo que es en el condado de Orange, ya que muchos estudiantes, y yo me di cuenta mucho en este caso, en este año ciclo escolar que está corriendo, que muchos calificaron para ir a la universidad y obtuvieron dinero para estudiar directamente en la universidad, pero muchos están desorientados en base al tipo de cómo se trabajan estos dineros. Y mi pregunta es, son muchas preguntas, pero ¿cómo se puede obtener un préstamo bancario donde realmente nosotros nos como padres nos sientamos seguros de que tomamos la mejor opción? ¿Con qué banco? ¿Con qué dónde podemos obtener estos préstamos? Porque yo pasé esta situación con mi hija y con mi esposa. Sí, sí, muy buena pregunta. Yo soy el señor Mejía, consejero en una de las escuelas en nuestro distrito de Garden Grove. Pienso que los mejores préstamos estudiantiles vienen a través de la aplicación de FAFSA. Los estudiantes cuando están en el grado 12, incluso ahorita los estudiantes del grado 12, empezando el mes de octubre hasta el mes de marzo, ellos están aplicando para la aplicación de FAFSA o la aplicación del sueño. A través de esa aplicación se les proporciona los mejores préstamos estudiantiles. Entonces, ir al banco es como último recurso, porque a través de la aplicación se les va a comunicar si el estudiante es elegible para estos préstamos. Si los préstamos normalmente son con tasas bajísimas y son por aproximadamente 10 años. Sí, yo mi pregunta es porque, como le comento, yo con mi hija y mi esposa pasamos esta realidad y muchas veces los hijos entran en una etapa muy difícil donde ellos ven como atorado su sueño de ir a la universidad. Y también sería importante, les digo que se nos diera un taller, pero altamente abierto para entender muy bien estos préstamos bancarios, porque muchos no estamos enterados o muchos no estamos educados para obtener este tipo de préstamo, ¿verdad? Y como le comento, mi hija pasó esta situación, gracias a Dios obtuvo préstamos, pero también sería importante que se tocara el tema de los DACA, cómo ellos pueden obtener un préstamo, porque entiendo que el FAFSA solamente es para la gente ciudadana americana, ¿no? Sí, es para los ciudadanos o residentes. Los estudiantes indocumentados, ellos completan la aplicación del sueño. A través de esa aplicación, los estudiantes pueden calificar para un préstamo. Es aproximadamente $4,000 por año, un máximo de $20,000 para nuestros estudiantes indocumentados. Aparte de eso, para nuestros estudiantes indocumentados, hay subsidios del estado de California. Un subsidio, el subsidio A, eso paga, si, para las familias que califican, paga una mayoría de la matrícula. Entonces, ahora hay muchísima ayuda económica, no solamente para el ciudadano o el residente, sino también para nuestros estudiantes que tienen DACA o son indocumentados. Muy bien. Pues yo se lo agradezco muchísimo. Sí me queda muy, muy claro. Pero sí, como le comento, por la experiencia que yo pasé y como muchos estudiantes que me digo vi que tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, se atoraron por no entender bien cuál es el procedimiento o el proceso, y tanto los alumnos como los padres se quedaron o se fueron directamente al college, ¿ah? Entonces, que no es malo tampoco, porque sabemos que, no sé si, creo que es un año gratuito hoy día ya, ¿no? El Santana College, hasta donde yo tengo entendido, pero sí sería importantísimo pues que nos apoyara mucho en todo este tipo de información que requerimos como padres y también los alumnos, ¿no? Sí, gracias, señor Esquivel Ramírez, por llamarnos. Efectivamente, a nuestra audiencia, uno de los de las recomendaciones que le hacemos a los padres de familia que tienen estudiantes en preparatoria, en la high school, es que se acerquen a la escuela. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene consejeros altamente calificados y en todas las escuelas hay una persona que habla español. Si no hay ninguno que hable español de los consejeros, hay una persona que le puede interpretar. Y simplemente lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono, llamar a la escuela donde está su hijo o su hija, y decir, quisiera hacer una cita con el consejero de mi hijo. Y le dan la oportunidad para que usted vaya a la escuela y platique. Precisamente estamos haciendo este tipo de programas para que los padres de familia conozcan más acerca del sistema educativo, conozcan más acerca de cómo agarrar las becas, cómo agarrar la ayuda financiera y motivar más a los estudiantes para que vayan a la universidad. Continuando con nuestro programa, la siguiente pregunta es también muy interesante de parte de uno de nuestros radioescuchas. Es, ¿qué podemos hacer como padres para apoyar a que nuestros hijos hagan realidad su sueño de ir a la universidad? Cuando nuestros hijos están pequeños, vamos a decir, cuando ellos están en la escuela primaria. Señor Mejía, ¿qué nos puede decir? Como ya lo mencionamos, los estudiantes necesitan contar con el apoyo de sus padres desde muy temprana edad. Como consejero escolar, les puedo compartir las siguientes recomendaciones. Si ustedes tienen hijos en la escuela primaria, les aconsejo que establezcan metas y expectativas altas para sus hijos. Proporcionen apoyo con la tarea. Eso no significa hacerles la tarea, sino vigilar que la completen y entreguen a tiempo. Establezca una rutina y horarios para hacer la tarea. Por ejemplo, su hijo debe saber que todos los días de 4 a 5 de la tarde debe hacer la tarea y leer un libro por lo menos por 30 minutos. Comparta un tiempo de calidad con su hijo y vaya observando cuáles son los talentos, fortalezas, cualidades y habilidades únicas que tienen. Esto puede ayudarles a más adelante a elegir la carrera que estuvo soñando desde pequeño. Comuníquese con regularidad con el maestro. Puede escribirle alguna notita o llamar a la escuela y dejarle un mensaje. Proporcione a su hijo oportunidades para participar en actividades extracurriculares como deportes. Es importante visitar alguna universidad con su hijo para que su sueño sea más real y traten de hablar con los alumnos universitarios y escuchar su experiencia. Empiece a conversar con su hijo acerca de carreras desde temprana edad. Si les es posible, ir guardando un dinerito para empezar ahorros para cuando su hijo vaya a la universidad. Esto es realmente importante. Cuando nosotros platicamos con nuestros hijos y les decimos, ve pensando en qué es lo que vas a trabajar, qué vas a estudiar, qué profesión vas a lograr cuando estés grande. Y si nosotros como padres podemos llevarlos a las universidades que están cerca de nuestra casa. Aquí en el sur de California tenemos muchísimas universidades, cerca de Santana también. Entonces nosotros vamos creándoles ese sueño y nuestros hijos van a poder hacer su sueño realidad. Gracias, señor Mejía. Muy interesante para todos los padres que tienen hijos en la escuela primaria esta respuesta que nos acaba de dar. Pero ahora, ¿nos puede hacer favor de darnos unas recomendaciones para los padres de familia que tienen hijos en la escuela intermedia? Quiere decir, en los grados 7, 8, por ahí 9. Es decir, si más o menos la escuela intermedia, la escuela secundaria. Maestro Ursúa, esa es una buena pregunta, una pregunta muy importante. Si ustedes tienen estudiantes en la escuela intermedia, les aconsejo lo siguiente. Apoyen a sus hijos con la tarea todos los días. Si los estudiantes tienen una rutina en casa para hacer su tarea, pueden tener mejor resultados académicos. También les recomiendo que les hagan preguntas a sus hijos acerca de lo que piensan del tema o tarea que están estudiando. Empezar con preguntas sencillas y luego tratar de hacer preguntas más complicadas, que requieren un análisis más crítico. Les recomendamos que estén pendientes del progreso académico de su hijo. Frecuentemente revisar las calificaciones es una buena costumbre para que su hijo sepa que usted está interesado en su desempeño en la escuela. Recuerde que puede comunicarse con los maestros de sus hijos frecuentemente y también revisar el portal de padres para informarse de cómo va su hijo entregando sus tareas o cómo le ha ido en los exámenes. Hay personal en la oficina de la escuela de su hijo que le puede ayudar a navegar el portal de padres. Lo invitamos para que usted se sienta comprometido a saber lo que su hijo o hija está haciendo en la escuela. Otra recomendación es que, en la medida de sus posibilidades, usted puede ir ahorrando para cubrir algunos de los gastos de la universidad. Gracias, señor Mejía, por estas recomendaciones. Nos damos cuenta de cómo los padres de familia debemos de estar al tanto de lo que están haciendo nuestros hijos en la escuela, de sus calificaciones, de sus tareas. Vamos a hacer en este momento un pequeño corte musical. Regresamos en unos instantes. Recuerde, nuestro número de teléfono en cabina es el 657-335-9528 para que nos llamen y con mucho gusto nuestro invitado especial dará respuesta a todas sus preguntas. No se muevan y no le cambien. Regresamos en unos momentos. Regresamos en estos momentos con nuestra programación de los jóvenes y la educación. Estamos aquí en Radio Santana, en el 104.7 de FM, un programa en colaboración con el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Y tenemos como invitado especial al señor Mejía, es un consejero académico de la Escuela Preparatoria Los Amigos. Y la siguiente pregunta, que también viene de uno de nuestras radioescuchas, es: ¿pudiera compartir algunas sugerencias para los padres y sus hijos que están en la escuela preparatoria, que ya están en el, vamos a decir, 9, 10, 11 o 12? ¿Qué recomendaciones nos puede dar, señor Mejía? Si ustedes tienen hijos en la escuela secundaria, les aconsejamos lo siguiente. Platiquen con sus hijos acerca de la importancia de trabajar duro académicamente en la escuela y de ponerle todas las ganas al estudio. Una forma de aplicar al estudio es desarrollar buenos hábitos de estudio y así poder sacar buenas calificaciones. Que se informen de los requisitos para graduarse de la secundaria y de los requisitos para ingresar a la universidad. Son muy similares, pero hay algunas diferencias. Que tomen clases requeridas por las universidades. Estas clases son clases conocidas como las clases de la A a la G, y la universidad requiere que los estudiantes obtengan calificaciones de C o mejor. Que mantengan un promedio de calificaciones alto. Entre más alto el promedio de calificaciones, será mejor la oportunidad de ingresar a una universidad. También se les recomienda que tengan cuidado de las fechas de plazo para las solicitudes de ingreso a la universidad. inscribirse para que tomen los exámenes de PSAT, SAT y ACT. Estos últimos dos exámenes, los exámenes SAT y ACT, son requeridos por las universidades de 4 años. También les recomendamos, en la medida de sus posibilidades, que ahorren dinero para pagar algunos de los gastos de la universidad. Se les recomienda que soliciten ayuda financiera y becas para pagar gastos de la universidad. Otro factor importante es la participación de los estudiantes en actividades co-curriculares, como estar involucrados en clubes, deportes o trabajos voluntarios, u otras actividades fuera del salón de clase. Esas actividades les pueden dar a los estudiantes la oportunidad de descubrir algunas habilidades y a la vez puedes ser divertido. Debo mencionarles que estas actividades pueden revelar mucho de lo que el estudiante es, cosa que no hacen las calificaciones. Los logros del estudiante fuera del salón de clase muestran cuál es su pasión y esas cualidades que las universidades valoran también. Estas recomendaciones para los padres de familia y los estudiantes en la escuela preparatoria, en los grados 9 al 12 que nos acaba de dar, son esenciales para que ellos puedan ser aceptados a la universidad. Quiero enfatizar aquí que las fechas de cuándo se deben entregar las solicitudes de admisión o solicitudes para becas son muy importantes. Si se les pasa la fecha o la hora en que se vencen, pues simple y sencillamente no se la van a aceptar y pierde la oportunidad. De ahí que sea importante que el padre de familia, la madre de familia, esté involucrado con la educación de sus hijos para que así le recuerde. Mira, acuérdate que mañana tienes que entregar esa aplicación, entrégala ahora, no esperes al último momento. Que no se te olvide las cosas. Si ocupas una carta de recomendación, apúrate a conseguirla. Todo eso es importante que los padres y madres de familia pues estén cerca de lo que está pasando en la educación de sus hijos, y de ahí que les recomendamos para que vayan a la escuela o llamen por teléfono con una cita para platicar con el consejero académico de su hijo. En la educación superior de California existen 4 sistemas. Los colegios comunitarios, el sistema de universidades estatales, que son las CSU, o sea, las Cal State, y el sistema de UCs, que son las universidades de California, y las universidades privadas. Señor Mejía, ¿qué consejos puede darle a nuestros estudiantes y a nuestras familias, a nuestra audiencia, cuando se trata de la selección de la universidad apropiada? Mi consejo para los estudiantes que están pensando en seguir estudios universitarios es tratar de seleccionar universidades que les proporcionarán las experiencias y oportunidades que los ayudarán a tener éxito, lograr sus metas y hacer realidad sus sueños. Muchos estudiantes y sus familias eligen universidades basados en el prestigio del nombre o cuál popular son estas, en lugar de llevar a cabo una investigación más profunda para ver si esa universidad es realmente la más adecuada para ellos. Existe por allí un mito que afirma que el hacer los estudios en una universidad reconocida por su nombre, fama o prestigio automáticamente llevará al estudiante a encontrar muy buenos empleos y carreras. Y gracias a este mito, cada vez más y más estudiantes se presentan como candidatos para ingresar a estas mismas universidades. A lo largo de los años, he conocido estudiantes que siguieron sus estudios en universidades como Stanford, UCLA, UC Berkeley, que al graduarse obtuvieron los mismos trabajos que estudiantes que pagaron mucho menos por sus gastos universitarios y acabaron sus estudios en escuelas como Cal State Fullerton o Cal State Long Beach. Realmente depende de qué carrera quieres seguir, cuánto esfuerzo le dediques a los estudios y cuánto éxito tengas en la universidad, y no en sí en qué nombre tiene la universidad. Podría darle el caso de algunas universidades que ofrecen programas para graduados, como es el caso de la especialidad de leyes en Harvard o la de negocios en USC, en donde tus posibilidades de encontrar un buen trabajo son mayores si te gradúas con un título de posgraduado de dichas universidades. Realmente, esto no se aplica en el caso de que hicieras los 4 años de estudios para tu licenciatura. Por ejemplo, los estudiantes que desean continuar sus estudios de posgrado para obtener títulos de maestría, doctorado o títulos profesionales como de doctor en medicina, los puntos más importantes que ellos deben considerar son obtener un promedio general de calificaciones, un GPA, muy bueno, y un puntuaje muy bueno en sus exámenes de admisión para estudios posgrado. Estos estudiantes también necesitarán haber mostrado experiencia de liderazgo y muy buenas cartas de recomendación de aquellas personas que los han observado fuera de los salones de clase, como por ejemplo en las prácticas de internado, voluntariado o en algunos trabajos realizados. Es como volver a revivir lo sucedido en la escuela preparatoria, estudiar mucho, tomar exámenes, participar en clubes y en trabajo de voluntario. Por lo tanto, los estudiantes deben elegir universidades o colegios en donde pueden lograr buen promedio de calificaciones, buen puntuaje en los exámenes y una buena experiencia. Si tú vas a una institución que tiene estudiantes muy competitivos y tienes que poner mucho esfuerzo para tan solo obtener un nivel promedio de GPA y no tienes tiempo para estudiar para el examen de admisión o hacer trabajo como voluntario, entonces tus probabilidades de ingresar al programa de graduados o tu futuro empleo se reducen. Así también, si decides estudiar en un lugar repleto de gente que desea hacer lo mismo que tú, tus oportunidades para trabajar con los profesores o hacer investigaciones se hacen más difíciles de conseguir. Por lo tanto, tus posibilidades de continuar con el siguiente nivel de educación se dificultarán. Por consiguiente, mi consejo es el siguiente. Elige una universidad donde te sentirás feliz, en donde tendrás oportunidades para que logres alcanzar tus metas de carrera profesional. He tenido estudiantes que seleccionan universidades que ni siquiera ofrecen la especialidad que quieren y la eligen tan solo por su renombre. Es importante asegurarnos que las universidades tengan las carreras que sus hijos quieren seguir. Los estudiantes deben pensar primero en la carrera que quieren seguir y partir de allí para hacer sus planes. Sé que muchos estudiantes eligen empezar sus estudios universitarios en alguno de los colegios comunitarios de California, porque allí piensan transferirse a la universidad a la que no pudieron ingresar en su primer intento, o porque no recibieron ayuda financiera y querían ahorrarse dinero. Lo que muchos de los estudiantes no saben es que en los colegios comunitarios pueden obtener un grado de asociado y certificados que los pueden encaminar hacia buenos trabajos y carreras. Así, por ejemplo, los estudiantes pueden recibir un grado asociado en tecnología radiológica para tomar rayos X, ser asistentes dentales y en informática o tecnología de información. Nuestros estudiantes tienen muchas oportunidades para conseguir trabajos y carreras. Ellos necesitan primero explorar a cuáles de ellos se inclinan y entonces elegir cuál es el mejor camino para seguir, para lograr sus sueños. Efectivamente, esta explicación es muy importante para nuestras familias y nuestras radioescuchas. Continuando con, es cierto Sigue si a su hijo le gusta una materia, que le ponga ganas, probablemente sea lo que más le interesa. Puede buscar una carrera que se relacione con esa especialidad y sobre todo una universidad que ofrezca esa especialidad. Sabemos que la fecha final para presentar la solicitud de ingreso al sistema UC es el 30 de noviembre. ¿Qué otras fechas finales deberíamos de compartir con los padres de familia para que estén bien informados, señor Mejía? Sí, la fecha de noviembre 30 es muy importante para todos los estudiantes que están aplicando a las universidades de California, del estado de California, como Cal State Fullerton, Cal State Long Beach. La fecha de noviembre 30 también es muy importante para todos los estudiantes que están aplicando a las universidades del estado de California, como UCLA, UCI, UC Berkeley. La fecha de plazo para someter sus aplicaciones es el día de noviembre 30. Entonces, los estudiantes que están aplicando a esos dos sistemas, que no se les pase la fecha de noviembre 30. La fecha de diciembre primero es la última oportunidad para los estudiantes del grado 12 de tomar los exámenes de ingreso universitario, SAT y SAT de materias específicas. Entonces, diciembre primero, la última fecha que el estudiante puede tomar el examen SAT o SAT de materias. La fecha de diciembre 8 es la última oportunidad para tomar el ACT Plus en escritura. Entonces, las universidades de California, las universidades del estado de California, UCs y CSUs, ellos requieren que el estudiante tome el examen SAT o el examen ACT. Entonces, diciembre primero para el SAT, diciembre 8 para el ACT. Son los últimos exámenes que pueden tomar. También otra fecha muy importante, los estudiantes que van a aplicar para la aplicación de FAFSA o la aplicación del sueño, ellos pueden empezar estas aplicaciones desde octubre primero, pero la fecha de plazo es marzo 2. Entonces, los estudiantes que van a aplicar para la aplicación de FAFSA o la aplicación del sueño, la fecha de plazo es a marzo 2. Estas fechas son muy importantes. Marzo 2, recuerden, es el vencimiento de FAFSA para la ayuda financiera. Diciembre 1 y diciembre 8 para los exámenes que se deben de tomar, la última oportunidad. Quiero anunciarles que vamos a tener un programa de radio el 5 de febrero del 2019, en donde estaremos cubriendo el tema de ayuda financiera y las becas. Tendremos como invitados especiales a consejeros vocacionales con mucha experiencia. Por favor, escúchenos. Recuerden, estamos en este programa cada dos semanas, los lunes de 7 a 8 de la noche. Sabemos que cuando los estudiantes meten la solicitud de ingreso a la universidad, ellos tienen que hacer un pago al presentar la solicitud. Sé que los estudiantes que califican pueden tener una exención de pago, pero señor Mejía, ¿nos pudiera hacer favor de dar más detalles? ¿A cuántas universidades puede solicitar el ingreso un estudiante que califica para una exención de pago? Los estudiantes que provienen de familias de bajos ingresos pueden calificar para la exención del pago para solicitar el ingreso a 4 UCs, 4 universidades de California, 4 CSUs, 4 universidades del estado de California y universidades privadas. Cuando ellos solicitan el ingreso a estas universidades, les harán preguntas acerca del ingreso familiar y luego determinarán si tienen que pagar o no por esta solicitud de ingreso. Eso se determina, es parte de la aplicación. A veces los estudiantes no califican para gozar de la exención del pago, por ellos todavía acaban recibiendo ayuda financiera para pagar los estudios universitarios. Mi consejo es que no se centren en pensar que si reciben o no reciben esa exención de pago, determinará si ustedes van a recibir el dinero o apoyo financiero para cubrir los gastos de ir a la universidad. Hay algunos estudiantes que no califican para para estos fee waivers, para esta exención de pago, pero sí reciben asistencia monetaria para continuar sus estudios. Como dije anteriormente, un estudiante puede no recibir esa exención de pago para la solicitud de ingreso y puede recibir ayuda financiera. Gracias. Es muy interesante la información que nos ha dado. Queremos recomendarle un sitio web que, que seguramente le dará mucha información acerca de los diferentes colegios y universidades. Es www.californiacollegesenplural.edu. Otra vez, el website es www.californiacollegesenplural.edu. Es www.california, o sea, California, y luego colleges es collegesenplural.edu. Recuerde, cada dos semanas estamos aquí en nuestro programa de radio. En resumen, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está comprometido a preparar a todos nuestros estudiantes para que tengan éxito en la escuela, hoy y en el futuro. Nos esforzamos por darles a nuestros estudiantes y familias toda la información y estrategias para navegar el sistema educativo de los Estados Unidos con apoyo y facilidad. Nuestro distrito organiza algunos eventos como la Feria Universitaria, la Feria de Carreras, la Ruta al Éxito. Estos eventos son un esfuerzo para ayudarle a usted, padre de familia, y a su hijo a entender mejor el proceso de admisiones, las universidades disponibles y las expectativas más importantes para prepararse a la universidad. Recuerde que ustedes como padres de familia no están solos. Los maestros, los consejeros, las familias, hasta los amigos son un gran recurso. Platique con sus hijos sobre los planes de asistir a la universidad y pida ayuda y un consejo. Recuerde, las escuelas donde están sus hijos están dispuestos a ayudarle y a contestarle sus preguntas. Nuevamente le recomendamos que si su hijo está en los grados del séptimo al 12, haga una cita con el consejero escolar o el director de la escuela de su hijo para platicar del proceso de solicitudes de la universidad, sobre la universidad que más les interesa y las opciones que tienen para buscar ayuda financiera. A continuación les voy a dar una serie de anuncios. Invitamos a todos los padres de familia a una noche informativa sobre las evaluaciones estatales, que tendrá lugar el jueves 15 de noviembre de 6 de la tarde a 7 y media en la escuela primaria Peters K3. Después de la presentación sobre las evaluaciones estatales, les ofreceremos a los padres de familia oportunidades interactivas al participar en pequeños grupos para observar cómo es que las evaluaciones estatales de California están siendo implementadas. Habrá interpretación en español y cuidado de niños de 2 a los 10 años de edad. También los esperamos el lunes 3 de diciembre a las 7 de la noche aquí al aire en esta estación 104.7 del FM en Radio Santana. Vamos a estar acompañados de invitados especiales que tienen amplia experiencia en la educación y en las diferentes escuelas. Trataremos el tema de cómo ayudar a su hijo bilingüe y bicultural en casa y el sello de alfabetización bilingüe. Váyanse preparando para la Feria de Carreras, que tendrá lugar el miércoles 13 de febrero en la Escuela Secundaria Bolsa Grande. Para cualquier pregunta, a favor de llamar al Departamento de Enlace Comunitario de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove al 714-663-6084. De nuevo, agradecemos de manera infinita la gentileza del señor Mejía por acompañarnos el día de hoy. Los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral.